los últimos cinco reyes de Judá. John Maxwell, que es un escritor de liderazgo, dice que hay algunas leyes que se aplican al liderazgo universal. Una de esas leyes, en un libro que se llama Las 21 Leyes del Liderazgo, se llama la ley de la tapa. La ley de la tapa dice que el líder es la tapa de su organización. En otras palabras, que los seguidores de un líder, las personas que él dirige, nunca van a ser más que el líder. En una escala de 1 a 10, si el líder es un 5, muy pocas veces los seguidores van a ser 8 y 9. Si un líder es un 7, los seguidores no van a ser 10. Si un líder es un 3, los seguidores no van a ser 5. Usualmente los seguidores son un punto más abajo del líder. So, si el líder es 5, los seguidores van a ser 4. Si el líder es 6, los seguidores van a ser 5 o menos. ¿Qué tiene que ver eso con Jeremías y el pueblo de Jeremías? Hoy vamos a hablar acerca de los últimos 5 reyes antes de que viniera la destrucción al pueblo de Israel, excepto por uno de ellos. Los reyes no fueron buenos líderes. Y un principio de liderazgo dice lo siguiente: cuando los líderes no dirigen bien, los seguidores se pierden. Es algo interesante, una dinámica clara en la Biblia y en la vida, de que los líderes tienen influencia sobre sus seguidores. El líder puede determinar el rumbo y hasta el final, la conclusión de la vida de un seguidor. Al mirar los seguidores y los líderes de los israelitas, vemos que mucha de la razón por la cual los israelitas fueron rebeldes y obstinados es porque tenían líderes que eran rebeldes y obstinados. ¿Cuáles son algunas características que demostraban los reyes y los líderes, tanto políticos como religiosos, en el tiempo de Jeremías? ¿Y qué podemos aprender del liderazgo de las fallas de ellos? Primero que nada, los líderes en el tiempo de Jeremías estaban más preocupados por su conveniencia personal que por la felicidad y la bendición del pueblo. Es algo que sucede cuando uno llega a una posición de liderazgo. Uno puede llegar a una posición de liderazgo pensando: aquí mando yo. Y si tú eres un líder y tienes esa actitud, es más, si tienes que decir aquí mando yo, no mandas. Porque el que realmente manda no tiene que decir que manda, la gente sabe. Esa actitud de aquí mando yo, yo soy el líder, yo soy el que está en control, es una actitud contraria al liderazgo de la Biblia y al liderazgo de Jesús. Jesús tenía la capacidad de decir aquí mando yo. Él tenía la capacidad de decir: yo soy el Dios del universo. Delante de mí adoran 24 ancianos constantemente diciendo: santo, santo, santo. Yo creé la tierra. Es más, yo lo creé a ustedes. Yo conozco a tu abuelito y a tu tatarabuelo y a tu tatarabuelo. Antes de que tú nacieras, yo te conocía. Pero el día cuando Jesús fue traicionado, antes de que lo hicieran, y él sabiendo que iba a pasar, les lavó los pies a sus discípulos. El fracaso de los líderes de israelitas fue porque ellos estaban pensando en su propia comodidad primero. Ellos pensaban: lo más importante aquí es nosotros mantener el poder. Era un liderazgo enfocado en los beneficios que ellos podían recibir. Si miramos al mundo y vemos diferentes déspotas en diferentes países, como el norte de Corea y otros países así, vemos un liderazgo que busca su satisfacción personal. Ellos comen manzanas, pero el pueblo no come manzana. Ellos comen carne, pero el pueblo come carbón o un pedazo de pollo de vez en cuando lo tiene. Ellos comen bien, el pueblo come mal. Ellos tienen buenos carros, el pueblo no tiene carro. Ellos tienen comodidades y aire acondicionado. El pueblo duerme asfixiándose del calor. Ellos tienen doctores para sus familias. El pueblo se está matando por ir a un buen médico. Los déspotas, líderes, son personas que buscan beneficios personales por su liderazgo. Y lo que tú tienes que entender, si tú eres un líder en la iglesia, que tú estás ahí no para decir, aquí mando yo, aquí yo soy el anciano, aquí se hace como yo digo, yo soy el director de departamento. Tú estás ahí no para que te sirvan, sino para servir. No estás ahí para sentirte bien de lo que has alcanzado, sino ver cómo puedes bendecir con tu liderazgo a otras personas. Primer error de los líderes israelitas, buscaban sus beneficios personales. Estos cinco reyes, excepto uno, Josías, pero todos los demás malos. Segundo problema de los líderes israelitas es que ellos creían que las leyes no se aplicaban a ellos. Eso va en combinación con el primer problema, pero es un poquito diferente. Es interesante que vemos el concepto legalista es todo el mundo tiene que obedecer menos yo. Yo le puedo decir a otros lo que tienen que hacer, pero yo no hago. Es como Federico. Predico, pero no practico. La gente no está interesada en que nosotros le digamos cosas que nosotros mismos no estamos practicando. La gente está interesada en que nosotros seamos ejemplo para ellos. Inspira a las personas con tu ejemplo, no con tus palabras. Dios no necesita más opinionólogos. Eso no es un don espiritual. Dios necesita personas que buscan y que entienden que las reglas se aplican a ellos también. Tercer error de los líderes, los cinco reyes que fueron líderes de Israel. Eran personas de palabras, pero no de acción. Es interesante que en la iglesia 80% de las personas mira el 20% que está trabajando. En la iglesia, 80% de las personas disfruta de las comodidades que le da lo que da el 20% de la iglesia en contribución. En tu iglesia, 20% de las personas sostienen tu iglesia con finanzas. En la iglesia se parece como un juego de fútbol. En juego de fútbol hay 22,000 personas con gran necesidad de ejercicio que están mirando a 22 personas que tienen una gran necesidad de descanso. Eso es lo que es la iglesia. Nos gusta hablar, opinar, pero no hacer. El liderazgo es el que se levanta las mangas. Por eso yo me puse las mangas así. Se levanta las mangas y dice, yo aquí estoy para trabajar también. No es solamente palabra de que yo dirijo, yo mando. Ustedes hagan, ustedes vayan. Yo aquí lo superviso. No necesitamos más supervisores, no necesitamos más caciques, necesitamos más indios, necesitamos más gente que trabaje. No necesitamos más capitanes, necesitamos más personas que se metan y hagan el trabajo que nadie quiere hacer. Y eso es lo que inspira a los seguidores a seguir a un líder. Cuando el líder se mete a trabajar por ellos. Por eso es que los reyes israelitas fracasaron. Ellos hacían acuerdos con Babilonia y con Egipto y trataban de mantenerse bien con todo el mundo porque ellos estaban buscando el privilegio personal. Ellos estaban buscando ser favorecidos ellos. El resto de la gente que se la llevaran esclava, no importa. Ellos querían salvarse ellos. Ellos agarraban los mejores caballos para escaparse ellos. Ellos no decían, aquí voy a morir yo con el pueblo, que mueran ellos, que muramos nosotros. No, ellos se escapaban en la noche, cuando el pueblo no estaba viéndolos. Eso es un líder inútil. Eso es un líder que no tiene espina dorsal. La tercera característica de estos reyes que hicieron mal, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, excepto Josías, eran personas que no creían que se aplicaba a ellos, que estaban buscando su beneficio personal, que estaban tratando de hacer las cosas para beneficiarse a ellos y que eran personas que hablaban, pero no hacían. Cuando yo estaba de pastor, tenía una iglesia donde la mayoría de los hermanos eran de México. Yo soy de Cuba y a mí me gusta jugar béisbol, pero como los hermanos jugaban soccer, yo me fui a jugar con ellos. Y yo no sabía jugar mucho soccer, pero me fui a jugar con ellos soccer. Y yo no era bueno, pero jugaba porque era el pastor y los hermanos me querían dar chance de que yo jugara con ellos. Así que estaba jugando soccer con ellos, pateando la pelota. No era bueno. Así, era un, imagínese, un cubano jugando soccer. ¿Cuándo usted ha visto a Cuba en la Copa del Mundo? Nunca, ni la va a ver tampoco. Jugando con ellos, me acuerdo, jugábamos a veces en días bien calurosos. Jugábamos contra otras iglesias. Usted sabe eso. Esos juegos entre iglesias que son bien amistosos, ¿verdad? Le dan una patada en el nombre del Señor y lo levantan con otra, que el sábado están cantando himnos, pero el domingo le están diciendo de lo que va a morir. Ese tipo de juegos bien, bien amistosos. Estábamos jugando caliente, con calambres, con sed, y yo no era buen jugador. Imagínense quién era el que más... ¿Quiénes eran los que más daban opinión de lo que debían hacer en el campo de juego? No eran los jugadores que estaban adentro, porque ellos no tenían ni aire para hablar porque estaba tan caliente. Los más que estaban hablando era la gente de afuera. Los más que estaban hablando eran los que estaban en la periferia, los que estaban comiéndose una pupusa con una mano y una soda con la otra. Pastor, corra más, corra más. Pastor, corra más. Y yo lo miraba y le decía, el Señor te reprenda. No se lo decía en voz alta, pero lo pensaba. Y yo decía, ¿qué cosa es esta? Los que menos juegan son los que más hablan. Eso no es liderazgo. Llegaba el medio tiempo y estábamos debajo de un árbol echándonos agua y hielo en la cabeza a ver si se nos quitaba el calor. Y llegaba ahí alguien moviéndose así, caminando, y decía, lo que ustedes tienen que hacer es correr más. Lo que ustedes tienen que hacer es jugar de esta manera. Ustedes tienen que, cuando suban, bajen rápido, bajen, corran más, bajen. El mediocampo no suba tanto. Un montón de instrucciones. Y él nunca había, no había jugado ni cinco minutos, ni un minuto, ni cero minutos. Usualmente en la iglesia los que más hablan son los que menos hacen. Porque una persona que está trabajando sabe cuánto cuesta lo que está haciendo. Liderazgo no es hablar. Liderazgo no es buscar su conveniencia personal. Liderazgo no es decir las reglas no se aplican a mí. Liderazgo es ser un siervo humilde, una persona de acción, una persona que se remanga las mangas y dice aquí vamos a trabajar. Al final del día, lo que importa no es cuánto hablaste, sino cuánto hiciste. Hace poco tiempo yo estuve en una iglesia en West Palm Beach. Una iglesia que dejó de hablar y comenzó a hacer. Una iglesia en West Palm Beach, en el estado de Florida, en Estados Unidos, que le pidió a cada departamento que dijera cómo va a servir a la comunidad. Los diáconos hicieron algo interesante. Los diáconos fueron a un vecino y le dijeron, vemos que su casa necesita pintura, nosotros se la queremos pintar de gratis. Y le pintaron al vecino de la iglesia la casa de gratis. Otro vecino se enteró, le pintaron la casa. Otro vecino se enteró, le pintaron la casa. Cuatro casas pintaron alrededor de la iglesia. Eso es liderazgo. En la junta una persona dijo, pastor, ¿y ahora todo el mundo va a querer que le pintemos la casa? Y el pastor dijo, ¿cuál es el problema? estamos aquí para servir. Por mucho tiempo hemos tenido una boca grande y manos invisibles. Hemos sido líderes que hablan, pero no hacen. Llega el momento de ser diferentes a estos cinco reyes. Que no te conozcan por lo que dices, que te conozcan por lo que haces.